Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 19 horas, 2 minutos, 14 grados, 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy es viernes 5 de agosto y empezamos un nuevo programa de Tiempo Nacional. La voz de los que no tienen voz. Y ahí, como se escuchaba, un oyente defendiéndonos, a mí no, al compañero Rubén Giovannini. Empezamos a saludar al compañero ahí que está en los teclados, como siempre, Daniel Espínola, ahí está haciendo señas con los dedos, muy bien. Al Tano de Luca de Pole Position, que ahí pasaba, ¿eh? Y al compañero Rubén Giovannini. Compañero, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué me cuenta? Yo muy bien, ¿qué quiere que le cuente? Yo muy bien, siempre luchando, siempre preguntando a ver cómo podemos hacer para solucionar esta Argentina de hoy, que yo creo que cada vez nos hundimos más en el estiércol, ¿no? Realmente vergonzoso lo que nos toca vivir. Yo nunca hubiera pensado que sucedieran cosas como la que están sucediendo. Mucho menos hubiera pensado que antes existía por lo menos el prurito de la vergüenza. He estado viendo cosas que son incomprensibles, como un diputado, un senador, un expresidente defendiendo el latrocinio. Bueno, ¿qué se puede esperar? Son todos ladrones. Pero que vayan. Vamos a empezar a analizar cuál es el delito de Eve de Bonafini y la poca vergüenza de aquellos que se animan a defenderla, porque muchos de esos fueron cómplices también en los robos que se hicieron contra el Estado argentino. Pero lo peor de todo es que esta señora le robó ese dinero, estaba destinado a la pobreza. Entonces, ¿a quién le roba? Es a los pobres, a los que no tienen vivienda, a los que necesitan de un techo. Y el dinero de esos 700 millones de pesos fueron para los bolsillos de los amigotes de la siempre aplaudida Cristina Kirchner, sus ministros. Algunos los tiran por arriba de los tejados, otros los tiran por arriba de los alambrados o de las rejas. Y lo incomprensible de todo esto es que utilicen esto, porque está siendo muy bien utilizado por el gobierno para ocultar la entrega del país. Porque acá vino John Kerry. ¿A qué vino? Se reunió con el presidente de la nación. ¿Qué trataron? ¿De qué hablaron? Dice que viene a traer grandes inversores. ¿No será que viene a comprar las empresas que quedan para después cerrarlas y dejar a los argentinos sin trabajo? Yo después le voy a leer un informe, rubro por rubro, cómo la apertura de importaciones está destruyendo la industria nacional, cosa que yo vengo diciendo y advirtiendo, y este informe no lo hago yo, porque los hacen los empresarios, la Cámara Empresaria Argentina. No se equivoquen, los empresarios argentinos que subsisten los van a destruir, porque los que quieren son las reservas nuestras, y para eso tiene que desaparecer la industria nacional, para que de la Argentina no quede nada, y las reservas la van a utilizar cuando ellos quieran. Sucede que hemos estado viendo todo este circo de la señora de Bonafini. Yo voy a hacer un análisis muy por arriba, no lo voy a profundizar porque no me da mucho tiempo para profundizar esta situación. Yo me pregunto, ¿qué alto grado de complicidad tuvo el gobierno en este tema? O si por lo menos el gobierno, si no fue el gobierno, fue el juez. Porque justo el día que ella marcha, la van a detener. Es decir, cuando tenía la tropa, eso es como ir a atacar cuando el ejército enemigo está preparado para la defensa. Otra cosa que llama poderosamente la atención, y por eso digo para que el ejército estuviera preparado, que aparecieran todos diputados, senadores, el ex vicepresidente, estaba toda la mafia junta para defenderla. ¿Es casual todo eso? ¿O estaba perfectamente complotado para que tengamos una semana para hablar de Eve de Bonafini y olvidarnos de los graves problemas que ayer hubo un gran cacerolazo por parte de los usuarios? Y no fue convocado, como muchos dicen, por los kirchneristas. La gente sale sola, no necesita que nadie la saque, porque está repodrida. Está repodrida que le corten la luz y le cobren tarifas como si estuviera viviendo en Manhattan. Está repodrida de que no pueda usar, el mismo presidente lo dijo, que no puede usar el gas, que no puede usar la luz, que cuando compra mercadería se le pudre porque le cortan la luz y después de una semana se lo arreglan. Pero las tarifas son como si estuviéramos viviendo en el, no en el primer mundo, en el supermundo. Si estamos pagando el petróleo más caro del mundo, nosotros, la energía más cara del mundo la paga el argentino. Llámese nafta, llámese gas, llámese todo lo que nosotros compramos es lo más caro del mundo. Y lo nuestro duerme la siesta bajo tierra porque hoy informaron el balance de YPF. Tiene una pérdida de 348 millones de dólares. ¿Es posible? Claro, sí es posible si está todo parado. ¿Y por qué está parado? Porque no hay que extraer. Hay que hacerle negocio a las petroleras. El negocio no tiene que ser para nosotros, tiene que ser para las petroleras. ¿Se enteró usted si todavía la orden de la Corte se cumplió? ¿Cuánto hace que la Corte ordenó si no iba a allanar YPF para recuperar las cláusulas secretas que ordenó publicar? ¿Se entregaron? No. ¿Allanó? No. Entonces usted ve que esto es todo un circo. Es todo un circo bien armado para que hablemos de cosas banales y no hablemos de los verdaderos problemas que tenemos los argentinos. El primer verdadero problema que tiene el argentino es que ya no le alcanza para comer. El segundo problema, y el más grave en jerarquía, es que la gente se está quedando sin trabajo. Hay suspensiones masivas, hay cierres de fábricas, hay un desastre laboral en la Argentina. ¿Qué estarán queriendo? ¿Que todos vayamos al campo, a laburar al campo? Hoy con la tecnificación agraria que hay, no creo que los necesiten tanta gente en el campo, salvo que nos manden a laburar a las minas o que nos manden a laburar tipo telares tipo esclavo y que para después exportar a otras partes del mundo como hacen los chinos. Entonces, esto que nosotros estamos viendo no tiene explicación, o sí la tiene. Porque para mí el corso de ayer fue orquestado, organizado y armado para entretener, así como uno juega en el Pokémon, los otros juegan a las bochas, los viejos los llevan a jugar a las bochas, para que no se acuerden lo que ganan, y de vez en cuando le ponen un paseador y los pasean como los perros, ¿vieron? Y así los tienen quietos y contentos para que no peleen por sus derechos y rescaten la dignidad que hace mucho tiempo han perdido. Yo cuando veo estas situaciones me recuerdo que había alguna vez leí un libro que se llamaba El Plan Andina y hablaba de la destrucción de las instituciones, de la pérdida de respeto, de la destrucción de la familia, pasos previos a una guerra civil. Y a veces me pregunto, ¿no será que están buscando una cosa así? Porque no se puede ser tan desprolijo. Y me refiero a los aumentos feroces, las marchas atrás, las idas y vuelta, la persistencia en mantener una postura ilógica porque primero, antes de aplicar un aumento descabellado como lo que hicieron, estoy de acuerdo que la energía está barata, que hay que actualizar, que hay que las tarifas se tendrían que aggiornar a los costos, pero también tengamos en cuenta que esos costos no tienen absolutamente nada que ver con el ingreso mensual del trabajador ni del jubilado. Porque el trabajador y el jubilado, el trabajador vive de su trabajo. Y encima, si quiere tener un ingreso mayor, tiene que compartir lo que gana con el Estado. Y a veces, si se esmera mucho y trabaja demasiado, todo lo que hace extra se lo tiene que entregar al voraz Estado recaudador. Un Estado recaudador que sirvió para alimentar la vagancia. Un Estado recaudador que sirvió para dar subsidios y permitir que esos subsidios se fueran del país sin dejar que hagan inversiones para que el argentino tuviera un servicio adecuado. Porque a las empresas se le pagó a través del subsidio. Y nadie controló qué hicieron con los subsidios. Y ahora quieren hacer lo que debieron hacer el primer día que privatizaron las empresas: controlar que el dinero no se girara al exterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Circo. Recién termino de leer una noticia. Macri en Brasil. ¿Y qué dijo Macri en Brasil? Estoy pensando en hacer las Olimpiadas en la Argentina. Él está pensando hacer las Olimpiadas en la Argentina, invertir miles de millones en una Olimpiada. Y chicos, ancianos, hombres y mujeres, a lo largo y a lo ancho de todo el país, están pensando cómo van a poder hacer para llegar a comer los últimos 10 días del mes. Entonces hay una realidad que no es la del pueblo argentino, que no es la del jubilado, que ahora le han quitado los remedios y tiene que pagarlo, mientras que el señor que dirige el ANSES cobra 250 mil millones de pesos, perdón, 250 mil pesos por mes. En un año ese señor se lleva 3 millones de pesos. Por supuesto, tiene que pagar sus impuestos, pero así, ¿usted no pagaría impuestos si cobra 3 millones de pesos al año? ¿No estaría contento yendo a pagar sus impuestos? Y esto es lo mismo que la tarifa. Cuando la desproporción es tan descabellada, ¿por qué qué hace este señor para ganar 250 mil pesos por mes? Y un médico de hospital que salva vidas, un director de hospital que se mata trabajando para que funcione, para salvar vidas, para atender la salud de la población, a lo mejor no llega a ganar 50. Entonces, fíjese cómo los políticos han hecho un todo para ellos. Las leyes que se han hecho no son para el pueblo, son para ellos. Se autoprotegen, se ponen fueros.